23:43, amigos y amigas, aquí en el aire de Futura. Se suman a la mesa Guadalupe Godoy, Ana Caco Pardo, entre tantos amigos y amigas que han llegado en esta larga noche del 17. Nos quedan 15 para llegar al 18. Ana, Guada, ¿cómo andan? Muy bien, felices de estar acá, ¿no? Porque se nos ha hecho una maravillosa rutina que en este contexto necesitamos más que nunca. Totalmente. Guada, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ha venido temprano Guadalupe Godoy, hay que decir, así que se ha quedado un buen rato para esperar su turno, como la grandeza que la caracteriza, por supuesto. Me gusta venir. Nunca había estado desde el inicio, quiero decir también. ¿Y cómo se vivió? ¿Bien? Bien, bien. Sí. Habitué desde sí, la primera... Sí, pero siempre llego tarde. Bueno, estamos saliendo por muchas radios, váyanos a ver quiénes están escuchando ahora, así que vamos a hacer las menciones del caso también y las formalidades. Guadalupe Godoy, abogada, sigue litigando el día de hoy en diferentes causas por delitos de lesa humanidad, abogada querellante, y Ana Gopardo, periodista, comunicadora y un montón de cosas más. Ana, hablamos hace un ratito con Meyer sobre justamente el desafío que hay a la hora de seguir comunicando estas historias. Justamente la historia que nos convoca hoy es la de López, que en realidad hay algo que tiene que ver con la búsqueda de justicia en tiempo real, porque el caso no se resolvió, ¿no? Entonces tiene ese grado también. Pero sigue siendo un desafío cómo contar estas historias para que el público sea interesando, las nuevas generaciones. Hay que moverse rápido, ¿no?, para que estas historias sigan interesando. Bueno, me parece que para nosotros fue un desafío. También acá voy a contar, para los que no sepan, cuando digo nosotros, en el momento en el que arranca este juicio, año 2006, era el momento donde recomenzaban, donde había una posibilidad por fin de juzgar penalmente a los genocidas. En ese momento yo era directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y tuvimos naturalmente, el tribunal que presidía Rosansky tuvo... y compartió el criterio de que había que grabar, ¿no? Hoy es un principio más o menos instalado, sí. ¿No? Ahí lo peleamos nosotros. Hubo que dar una pelea, la querella también nos acompañó. Entonces, digo, se hizo un registro completo de ese juicio, sabíamos que era un juicio histórico, y se construyó luego un documental que pensábamos construir con otros tiempos, pero que fue hijo de la urgencia de la desaparición de Julio López, documental que codirigimos con Ingrid Jacek, Un claro día de justicia, que es una herramienta que está allí circulando en la web, pero para contar a López y para contar mucho más todo lo que sucedió en ese juicio donde por primera vez se lo condenaba a Checolás y se usaba la categoría de genocidio. Sí. ¿No? Está bueno lo que decís, aparte, porque claro, uno se imagina, bueno, el documental va a ir por acá, sabemos los testimonios que va a haber, lo que puede pasar, la pregunta sobre cuál iba a ser la condena, pero más o menos el trabajo periodístico enfocaba un laburo. Pero en la mitad del camino, claro, la desaparición de López y cambia un poco el enfoque de ese documental. Bueno, claro, ahí nosotros tuvimos el reto, en 3 meses montamos el registro completo del juicio, hicimos foco en algunas historias. Las 3 historias fueron la de Chicha, fueron la de Nilda y fue la de Jorge Julio López. Recuerdo que además fue todo un proceso que el hijo de Julio diera testimonio para el documental. Y se estrenó en la televisión pública a fin de año, en diciembre. Pero bueno, la verdad es que recuerdo que pusimos una placa, siempre tuvimos la expectativa, digo, una placa final, ¿no? Con la expectativa de que esa placa íbamos a cambiarla en algún momento, que Julio López iba a aparecer. Bueno, aquí estamos, ¿no? 17 años después. De todos modos, un subrayado más que nos lleva de López a la publicidad de los juicios y a la construcción de narrativas y a los negacionismos. Es decir, obsesivamente, repito que no solamente hay que grabar los juicios, sino que hay que tener una política de construir narrativas para que circulen socialmente. Es decir, ¿cuántos pibes van y pibas, o público en general, va a una audiencia a ver un juicio? Bueno, poco. Es un puñado, sí, muy pocos, muy poco. ¿No? Entonces digo, en la medida en que no construyamos narrativas que permitan que circule socialmente lo que está pasando hoy, en juicios que no son los mismos. Hay todo el tiempo aparecen nuevas dimensiones que nos permiten comprender no solo el pasado reciente, sino el presente. Digo, nosotros recientemente, digo, no quiero ser referencial, pero lo voy a dar como un ejemplo, con Mariana Ruti codirigimos un trabajo para Canal Encuentro basado en un juicio que condenó a dos gerentes de la Ford por su complicidad con el secuestro y la desaparición de, fundamentalmente, delegados gremiales de la Ford. Estamos hablando de la planta de Pacheco. Entonces, digo, fue un juicio fascinante, porque realmente se pudo acreditar de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Fascinante el lugar de las mujeres, fascinante reconstruir la... ¿quiénes eran estos obreros? Las luchas obreras, los años 70. Tuvo una cantidad de capas, ese juicio, esos testimonios. Bueno, construimos un documental. Hoy tiene circulación social, lo podemos encontrar en YouTube. Es una herramienta en la escuela. Entonces, digo, me parece que eso, esa es una de las dimensiones. Hay que escribir, hay que filmar, hay que narrar. Porque además no solamente hablan del pasado, también esos juicios hablan del presente. ¿Tomó nota del estado de esta política de guardar el archivo, sistematizar lo que está el acceso, o todavía estamos complicados? Ah, les cuesta mucho. En realidad todas las instituciones tienen un desastre. La política archivística en nuestro país es muy caótica. Y con los juicios... ha pasado como todo un poco, ¿no? Porque bueno, está el Inca, que tiene un convenio del Inca con la Corte, en realidad, ¿no? Para nosotros acá grabar. Acá la Comisión por la Memoria grabó mucho. La CPM. Yo, mientras escuchaba a Ana, me acordaba el año pasado, hace dos años, en medio de la pandemia se cumplen los 15 años y a Lucía Batista se le ocurre una idea maravillosa, pero bueno, después se... fue tremenda. Le propusimos a la CPM hacer un registro colectivo de memorias en torno al juicio Chicolás. Y para eso usamos las grabaciones de Ana, ¿no? Que son únicas, digo. Ningún juicio después se filmó de esa manera. Claro, solo pusimos tres cámaras, no, está el público. Y hay una cosa maravillosa ahí, que es el público. O sea, claro, está el público. Es, que de hecho lo que hicimos fue rastrear... compañeros y compañeras que habían andado en el público y que el registro de memorias no tuviera que ver con las partes del juicio, sino esos pibes y pibas, en muchos casos, bueno, estaba Juan, súper jovencito ahí. Bueno, tampoco. Estaba... no, todos, ¿no? Pero había ahí algo que me parece que tenía esa potencia, esa cámara que estaba ahí. Y después cosas como muy hermosas. Digo, ahí, cuando declara López, hay una cámara que se detiene en May, que es una de las trabajadoras del tribunal, que le apoya la mano, ¿no?, cuando le alcanza el agua, y hay una cosa ahí como muy cinematográfica de mostrar esos momentos. O después unos diálogos cuando fuimos a la comisaría octava, al reconocimiento, y había unos chistes porque, bueno, iban del brazo, y entonces no, que si mi mujer se entera, bueno, y López riéndose, que no es algo que veamos. Claro, y además ahí, en el momento donde se decía que López podía haberse perdido, que podía haber tenido algún desvarío, y la verdad, cuando vos veías el registro justamente de los reconocimientos, no me acuerdo cuál fue, donde Rosansky le dice, López, no recuerde más, pare, porque el secretario... Comisaría Quinta de Reconocimientos. En la Quinta, porque López no... pare de recordar, porque el secretario no llegaba a tomar nota, ¿no? Había ahí una precisión en el recuerdo y en la reconstrucción gigante. No, y aparte una cosa donde vos ves tanto en ese, en el de Quinta como en el de Octava, había mucha risa, porque había como una alegría, digo, de esto estábamos haciendo juicio, ¿no? Más allá de lo tremendo que es, los centros. Yo me acuerdo que el día de Comisaría Quinta detoné, era la primera vez que iba a un lugar así. Y además que ahí había un cruce muy tremendo, porque como ese lugar estaba clausurado porque habían muerto pibes en Democracia, que habían quemado colchones, habían muerto ahí asfixiados. El lugar era, bueno, tremendo, ¿no? Y entramos iluminándonos con la cámara de la comisión, que me acuerdo que estaba Paula, y que yo a la vez iluminaba con mi cámara de fotos. Y entonces en una se ven las caras de todos así, en, porque era como flasher, y las caras de susto, de tremendo. Pero a la vez, un ratito después fue esta escena y nos reíamos todos. Y bueno, nada, una cosa. Uh-huh. Pero me quedé pensando en eso porque después también esto de la cobertura como que se burocratizó en cierta forma, ¿no? Y vos hoy tenés una cámara fija que no refleja casi nada. No, claro, nosotros nos queríamos matar cuando, digo, el registro del juicio Ford es una cámara fija de tres cuartos perfil, no tenés público, no tenés... Es como el juicio de las juntas. Más parecido al juicio casi, de las juntas. Casi, en el caso del juicio de las juntas, sí. No, está el testigo de frente. Está el testigo de frente, ¿no? Pero es una cámara estática y no tenés escena, no tenés público. Pero además de eso, si vos querés con ese archivo hacer después algo público, es decir, lo querés mandar a la tele, siempre es una disputa, ¿eh? Cada vez tenés que dar la disputa. No, porque es esa cosa de la marretina. Ahí hay algo que tiene que ver con ese secretismo de los archivos en general y los de derechos humanos en particular, ¿no? Que en vez de decir, bueno, que circule y ya. Hoy, por ejemplo, a partir de lo que es. Pero poner las defensas lo han usado como argumento para decir que viola alguna garantía o algo, ¿o no es un problema de defensa? Sí, al principio sí, hoy ya no, y además después de lo que significó. A ver, nosotros tuvimos un tema, el origen del secretismo del juicio de las juntas tenía que ver con que el radicalismo considera que el eje era la reconstrucción democrática y que para eso los juicios tenían que ser acotados en todo sentido. En a quién se imputaba, en términos de. Y también en términos de publicidad, por eso se decide solamente 10 minutos en la TV pública a la noche sin audio. Sin audio, ¿no? Sí. Con lo cual, el juicio de la Junta, salvo esos recortes que ellos decidieron, que fueron muy chiquititos, prácticamente nadie vio nada al día de hoy, porque. ¿Dónde está el registro de ese? Y ahora salió el documental este importante, bueno, que rememora mucho. El juicio, que es interesante, a mí me impactó mucho verlo. Sí. Pero bueno, ahí quedó. Y son 5 o 6 testimonios los que han girado siempre. Claro. Bueno, y cuando arranca el juicio de Checolat, primero se nos autoriza el pedido de que la CPM filmara, también filmó Chicha, que Chicha contrataba a ella de su bolsillo un camarógrafo, que también cubrió ese juicio. Y después... el siguiente juicio, que es Von Barnich, se autoriza directamente la transmisión, y por ahí algunos más grandes recordarán. Tengo como un. Sí, ahí está acoplando algo. Cuidado que está ahí un retorno muy alto. Se autoriza la transmisión y después directamente Crónica lo transmitía. Venía Crónica y lo transmitía. Y ahí, mientras tanto, en Comodoro Pi, directamente no dejaban entrar ni a los fotógrafos, ¿no? Y entonces pasa algo muy loco, que es, muy loco no, muy porteño, que es que los organismos de derechos humanos... A veces humanos, se parece bastante. Sí, claro, sí. De Capital, ¿qué hacen? Hacen pedidos hasta que se logra una acordada para regular la publicidad. Entonces la acordada era, yupi, ahora nosotros vamos a poder sacar fotos y se va a poder filmar y transmitir el inicio del juicio y los alegatos, ¿no? Entonces, eso que ellos celebraron como un triunfo significó en realidad la prohibición de hecho de que en lugares como La Plata, que estábamos haciendo la transmisión de los testimonios, lo pudiéramos seguir haciendo. Y ahí entraron los dibujantes, ¿no? Que, sí, que está lindo, muy yankee. Pero bueno, muy yankee, obviamente. Sí, muy de película, bueno, ¿no? Sé que hacen cosas preciosas. Va, tiene que ser bueno el dibujante, ¿no? Convengamos. Porque... Pero fue otro recorte, ¿no? Por supuesto que no compensa, pero digo como un gesto también de sumarle visibilidad y de sumarle otra forma, hacer una crónica. Bueno, me parece que es otra de las singularidades que tiene el proceso argentino. Igual, digo, hay que... Metente, perdón. ¿No? No, yo los reivindico porque me parece que... No, han hecho cosas han preciosas. Han hecho unas cosas increíbles, ¿no? Igual, pero vos te estás riendo de otra cosa, me parece. Esos dibujos igual lo vio muy poca gente, igual más allá de todo. Hay un par de libros publicados. Pero digo, más limitado que el acceso de las imágenes. Sin no, duda. Por supuesto. No, y además eso es irreemplazable y me parece que, bueno, esa es una... Es, la disputa por el acceso, pero además yo creo que es un gran desafío para nosotros como periodistas, narradores, realizadores. Hay ahí ni hablar investigadores, ¿no? Si pensamos el campo de las ciencias sociales, de las historias de memoria, ahí hay un insumo para laburar gigante. Una más sobre el... Perdón. Sí, dale. Yo quiero reivindicar además el rol que ha tenido, por ejemplo, acá Gabriela Hernández. Sí, por supuesto. Que sí. Ha hecho la cobertura fotográfica de un montón de juicios. Uh-huh. Y varios más que fueron acompañando a lo largo del tiempo, ¿no? Aparte, pero hay fotos que no se pueden creer. Superlativo. Hay fotos que no se pueden creer. Muchas de Unidad 9 son impresionantes, ¿sí? Con la militancia ahí de algunos justamente negacionistas. No, una más sobre el tema del archivo que me quedé, porque es para hablar toda la noche esto, pero no, igual, como periodista, como comunicadora, Ana, me imagino muchas veces estás grabando, saliendo de lo que estamos hablando, ¿no? De todos tus proyectos comunicacionales, estás grabando una nota y en algún momento de la nota pasa algo que vos decís, esto iba a ir por acá, ¿no? O esto es mejor de lo que yo imaginaba, ¿no? Esos momentos que aparecen. Cuando estaban en el momento de firmar el juicio, justamente, ¿hubo un momento revelador donde vos dijiste, esto va a tomar una dimensión que no esperaba? ¿O ya ya saber que el juicio era Checolás era todo? Sí, fue todo muy conmocionante, digamos, lo vivimos, además con mucha tensión también, porque fue un contexto plagado de amenazas a periodistas, jueces, por supuesto a las querellas, a los testigos, o sea, había un clima muy enrarecido, ¿no? Y al mismo tiempo que el juicio fuera posible, que se estuviera desarrollando, o sea, creo que a todos nos tuvo como flotando, ¿no? Con una emocionalidad muy alta. A mí en lo personal me conmocionó mucho el testimonio de Chicha Mariani. Mucho. La precisión, el tiempo, ¿no? Me acuerdo esa frase de Chicha, esperé 30 años. Después, naturalmente, el testimonio de Julio López es uno de los más conmovedores. Ahora volvemos sobre él con otros ojos, pero fue muy, muy conmovedor. Y muy conmovedor pensar que a él lo motivaba poder transmitir el mensaje, ¿no? Digo, hace un rato Aníbal se detenía sobre un momento del testimonio de López, que es el momento donde él reivindica su propia militancia, la de los jóvenes de la unidad básica. Sí. Pero hay otro momento decisivo que explica por qué él quería declarar, por qué quiso declarar en los juicios por la verdad, cuando él se acerca por primera vez a prestar testimonio, que es que él quería cumplir con el mandato de Patricia del Orto. Sí. Y él quería que la familia del Orto supiera, y en particular Mariana, la hija de Patricia, cuál había sido su destino y acercarle ese mensaje que Patricia le había dado a Julio López en cautiverio. Le dijo, por favor, vos vas a salir, contale esto a mi familia, contáselo a Mariana, ¿no? Sí. Y si volvemos, para mí ese es uno de los momentos también más conmocionantes. No sé si lo viví como una revelación, pero también comprender el sentido, ¿no?, de dar testimonio, de prestar la palabra a los que no están. Cuando venían ustedes filmando el documental y sucede la desaparición de López, ahí, ¿cómo les cambió el panorama? Porque vos habías mencionado que estaban filmando, planificando hacer el documental para publicar un poco más tarde, ¿no? Y que la urgencia fue una de las cosas principales. ¿Hubo otros elementos que ustedes tuvieron que evaluar a la hora de desaparición de López para hacer el documental? Mira, efectivamente lo estábamos grabando con la idea de producir algo tiempo después y decidimos construirlo como una herramienta para buscar a López. Entonces había que encontrar una estrategia narrativa que nos permitiera resolverlo en 3 meses. Teníamos el acompañamiento y la decisión de la televisión pública de estrenarlo en diciembre. Y bueno, se articuló fuertemente. Creo que la clave fue, bueno, ¿cuáles son las 3 historias que eran 3 historias? Todas lo eran, pero eran 3 personajes muy fuertes. Chicha, Nilda y naturalmente Julio, ¿no? Quizás para nosotros lo más complejo fue todo el vínculo con la familia, ¿no? Es decir, nosotros nos juntamos con Raúl, con pero bueno, era otro momento de él, había como... Julio López no hablaba de esta historia. O sea, digo, la verdad es que su familia la escuchó completa en su declaración. Había mucho miedo después de la desaparición y de todo lo que le pasó a esa familia. Hubo una clausura con esto. Julio no hablaba de esto en su casa. Nosotros siempre recordamos que cuando él va al archivo de la Comisión por la Memoria a buscar los documentos que había en la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense sobre su persona, pide por favor que no llamemos a su casa para avisar que ya la documentación estaba lista, que él venía, ¿no? Entonces, digo, fue complejo explicarle a Raúl que necesitábamos que el testimonio... A Rubén, por eso me estaban mirando, lo rebauticé a Rubén. Sí, sí, sí. Estábamos pensando si estaba hablando otra persona. Sí. No, Rubén. En otro momento, de mucha desconfianza también, lógica, por todo lo que sucedía. Y bueno, finalmente Rubén da testimonio. Quizás ese fue como la zona más compleja, porque para nosotros era fundante que estuviera la familia de López. En esto de revisitar el testimonio, bueno, ahora está liberado en YouTube el testimonio completo por el... ¿Qué juicio fue que se usó, que lo transmitieron, que subió el video a La Vanguardia? ¿Qué juicio fue? Wow. No, la retaguardia. La vanguardia, la retaguardia. Bueno, a esta hora se nos permite... Sí, la retaguardia, digo. En Garachico. Claro, en Garachico fue. Igualmente, bueno, yo creo que a esta altura sí habría que subir todo ese juicio completo, ese registro. Pero bueno. ¿No se puede ya a esta altura? Supongo que sí, yo lo tengo, porque como parte lo tengo. ¿Lo subimos ahora? Bueno. Pasame el pendrive. Traigan una compu. No lo tengo en el pendrive, lo tengo en DVD. No tenemos lectora de DVD. Igualmente, lo que pasa son... O sea, el testimonio completo de Julio López está en todo. ¿Está? No, el que está es un recorte que habíamos hecho de 40 minutos, porque, no sé si te acordás, cuando empezó a circular, yo les pedí que hubiera algunas partes que tenían que ver justamente con la tortura y el homicidio de Patricia que no estuviera. Que tenía que ver con un cierto cuidado en ese momento con la familia y demás, porque era bastante duro descriptivamente. Sí, de hecho... Pero en Garachico está ahora, una hora sí, y cuarto. Ahora está y ahora ya es otro momento, claro, también. Pero bueno, en ese momento fue ese cuidado que Ana lo tuvo, hicieron un recorte. Por eso tiene, creo que 15 minutos menos. Exacto. O 20 minutos menos, tiene que ver con eso. No, iba a decir que cuando uno vuelve al testimonio, a mí me pasa, en parte lo que decís vos, Ana, depende del momento que te agarre, también te vas quedando con una parte de ese testimonio. Lo mismo con el de Chicha. Es más, en YouTube hay un testimonio de Chicha, viejo, no sé qué juicio es ahora, supongo que debe ser, no sé qué juicio será, pero digamos que está filmado de perfil completo a Chicha, se ve en la parte que el VHS como que se mueve mal, dura 3 horas, está subido en YouTube. ¿Es ese? No, pero no es el de... No, es otra causa. Y digo, uno vuelve sobre el testimonio, que es muy importante volver y escucharlo, ¿no? Y lo que quiero decir es, cada momento que te agarra vas seleccionando una parte y decís, ay, no me había percatado esta parte. Justamente esta semana, volviendo sobre el testimonio, me quedó una parte donde López dice esto de que cuenta de las heridas que le quedaron de una sesión de tortura, ¿no? Y dice, a mí un médico me dijo que me las podía sacar a las marcas, pero yo no quise por si alguna vez un médico me pedía comprobar si me había pasado esto, ¿no? No lo tenía muy registrado ese momento, pero que vuelve también a la capacidad de él de haber vivido casi, no solamente su testimonio oral, su propio cuerpo con una evidencia judicial y guardado durante tantos años al nivel de que algo que le afectaba físicamente, porque no es algo digno de ver, lindo de ver, le dijo, no, yo lo voy a guardar por si no me creen mi propia historia, ¿no? O sea, es el nivel, porque uno dice, los dibujos de López, su testimonio, no, su cuerpo también, ¿no? Sí, es impresionante. Es la persistencia de cuánto tiempo, ¿no? Sí. Bueno, me parece que... Yo tampoco recordaba esto. ¿Vos sabés, Juan? No. Yo sí, pero por... En el juicio por la verdad, él dice, si quieren les muestro, intenta levantarse, le dicen no. Y cuando a los pocos días de la desaparición, que nos recibió en el Ministerio de Seguridad, un señor Galecio era, que bueno, que fue una secuencia media turbia, porque cuando yo me estaba, cuando nos estábamos yendo, cuento el final antes, cuando nos estábamos yendo, él me dice, así que le hicieron el homenaje a tal. Y me da un nombre y bueno, y tenía que ver con, yo militaba en el PC y unos días antes de eso habíamos hecho un homenaje a alguien que acompañó durante toda la etapa que Agustín Tosco estuvo en la clandestinidad, que lo acompañó, ¿no? Y bueno, falleció y era de esa gente que no se puede decir que era del partido, entonces se había hecho una cosa muy... muy chiquita. Muy chiquita, y a mí me habían invitado, que para mí había sido como una cosa hermosa poder estar ahí. Te lo ventiló ahí. Y el tipo me dice eso, y yo ahí me... Bueno, me acuerdo que llamé y dije, che, acá hay uno. Resultó que el señor después estaba involucrado en lo que tenía que ver con Paso de los Libres en el 79, la contraofensiva. Bueno, pero en ese momento habíamos ido con Verobliano y nos empiezan con la cuestión de López era raro, todas estas cosas, las dudas sobre López. Y lo que nos muestra es el legajo de la Unidad 9 de López, donde en la fecha en que él estuvo en Arana, dice, en el legajo 1-9, dice operación de apéndice. Que claramente nosotras lo vinculamos con esto de esa herida que él nunca supo que pasó. O sea, hay un momento de su tortura donde pierde registro, que yo interpreto y varias veces pensamos que es, él hace un relato muy crudo de la picana en Comisaría Quinta, que dice que le dieron directo. Bueno, y que algo Checolás pasó pide ahí, directo. Algo pasó efectivamente ahí y la marca tiene que ver con eso. Pero, bueno, ustedes saben, cuando la gente entraba como presa política al penal, blanqueaban las heridas de alguna manera, porque tampoco podían decir, no, viene torturado de Arana. Claro. ¿No? Y, bueno, nos ponía como esa duda de, miren, si él dice que estaba en Arana y acá dice que en ese momento no era de apéndice. Bueno, pero era una intervención quirúrgica, que tiene que ver con eso. Así que sí, porque repasamos como muchas veces esa parte, ¿no? Porque al principio parecía que había que andar argumentando también de que López era víctima y que decía la verdad. No me acordaba de esto. ¿Te puedo poner auriculares un segundo? Ah, igual lo podemos escuchar acá, ¿no? Vamos a escuchar el corte de María Corbalán, que fue quien... No sé si estabas guada vos acá. Sí. Ah, María Corbalán, que estuvo hablando muy temprano en la vigilia. ¿Lo tenés? Mándalo, Pico, uno más, a ver. Sí, mirá, a él, les cuento, en 2013 le dan la domiciliaria, y una vez que le dan la domiciliaria, viste, yo tenía en ese entonces 14, 15 años, empiezo a dudar, tipo, ¿qué está pasando? Y siempre mi abuelo fue una persona muy callada, muy siniestra, era alguien, no, ¿cómo decirlo? No era lindo estar con él, no era lindo ir a visitarlo, a él le dan, bueno, justamente la domiciliaria en Campo de Mayo, que fue el lugar donde ejerció funciones en dictadura. Y justamente la primera nota que leo es en mis 18 años de edad, donde se dice que él fue genocida, no dudé en ningún momento. Fue una cuestión de decir, claramente es así. De repente, viste, cuando varias historias se empiezan como a enlazar entre sí, se forma todo un relato. Bueno, ahí escuchábamos a María Corbalán, ella tiene 20 años ahora y hace poco, bueno, yo no sabía igual, pero dijo algo en la nota más temprano, que es la segunda vez que habla públicamente. Yo dijo no lo a sabía. Los 18 se enteró. ¿No? Sí, pero digo que es la segunda vez que habla públicamente, pensé que ya venía hablando. Y que bueno, es nieta de un genocida, ¿no? Y que se enteró porque las amigas le empezaron a mandar links de notas, que su familia le decía que no, que el abuelo tenía un problema judicial, bla, bla. La verdad que es conmovedor, fuerte, no deja de ser choqueante, porque digamos, ya cuando aparecieron, ¿no?, las hijas, los hijos genocidas a hablar, ya fue un fuerte para la historia. Ahora, los nietos que se están dando cuenta recién ahora de esa historia, ¿no? Y esto se relaciona un poco cuando vuelven a aparecer hoy, nos venimos al presente, estos discursos de, bueno, otra vez volviendo al pasado, lo que ya pasó hace tanto tiempo. Bueno, miremos que hay gente que está recién ahora enterándose lo que pasó en su seno familiar, ¿no? Sí. A mí me escriben bastante, me han escrito nietas sobre todo, mujeres, nietas de genocidas preguntando, y en algunos casos preguntando si efectivamente, bueno, el rol, como la necesidad de saber cuál es el rol concreto, ¿no? Y el otro día en la universidad hicimos una jornada con estudiantes secundarios y, bueno, en parte en esto, viendo cómo disputamos sentido. Mi taller se llamaba Son 30.000 con signo de pregunta. Ajá. Bueno, pensando en esto, ¿no? En que por ahí una de las cuestiones es que ahora nos asustamos de algo que seguramente todo este tiempo estuvo. Lo que pasa que, bueno, si el discurso dominante es tan potente que lo logra invisibilizar, también no nos damos cuenta que crece, ¿no? Digo, eso no pasa solo en las redes. Y bueno, y cuando encuentra las condiciones de posibilidad, aflora y ahí está. ¿Y qué pasó en el taller? En el taller pasó algo que yo, sí, viste, camisa verde oliva, estaba preparada para todo. Y digo, son 30.000, no, dice el primero. Y yo ya me pongo ahí a pechear, son 30.400. No. Bueno, no, hubo claramente pibes y pibas que pensaban que no, pero que sigue, o sea, en la universidad sigue sin ser algo que está habilitado. O sea, que vos decís que pensaban eso, pero no lo decían. Sí, claramente. Claro. Y igual fue un momento muy confuso cuando entramos ahí en vivo al Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado y efectivamente el número de desapariciones forzadas es 7.000 y algo. Y entonces era, ¿a cómo? ¿No? Sí, bueno, sí, sí. Trabajamos fundamentalmente lo que significa el número aritmético, la consigna política y la explicación del porqué de los 30.000 y demás. Bueno, y en medio de eso una piba dice, mi abuelo siempre decía que no eran 30.000 y él participó de la desaparición de personas en Azul. Y bueno, fue como un momento, ¿no? Yo ahí, porque los talleres, viste, uno va preparado para determinadas cosas, para otras no. Lo que pude explicar fue, bueno, seguramente tu abuelo no se sumó al ejército para hacer esto, sino que justamente de eso se tratan las maquinarias genocidas, ¿no? De hecho, parece que el abuelo decía, yo hice esto para salvar a la patria. Bueno, entonces, las maquinarias genocidas convencen de la necesidad de hacer algo. Pero apareció ahí una necesidad con eso. Y cuando nos fuimos, porque el taller lo hicimos con Alex Ponda, que es hija de... su papá está desaparecido, y cuando estábamos saliendo, otra piba se anima a acercarse a Ale, ¿no? Y también lo mismo. Porque me parece que lo que pasa, así como aparecieron nietes... Bueno, Nietes tiene otro lugar, porque tiene un lugar político de... Sí, sí. En cambio... Y sigue la línea histórica, digamos, de claro, hijos. Son pibes que empieza a aparecer esa huella o es un estigma, porque además es lógico que ahora puedan tener una distancia que no es tan sencillo con el padre, ¿no? Con el padre es mucho más difícil romper, digo. Bueno, con el abuelo, y si encima era un señor desagradable, como... Sí, como el que decía María. Es como más sencilla esa distancia, pero además ahora hay otra cosa que la transforma en ineludible, que es la condena. Porque más allá de lo que pensemos del Poder Judicial, ¿no? La palabra judicial... El valor de verdad que tiene ahí una condena. O sea, en cualquier testimonio de los que... Son hijos de genocidas, hijas de genocidas, que han hecho un proceso en torno a esa historia familiar para repudiarla. Es un punto de inflexión cuando hay una condena. O sea, ahí hay una discusión que se venía dando porque cuando vos repasás las trayectorias, obviamente la fuerza del movimiento de derechos humanos y de los procesos de justicia generó la interpelación en muchos de esos pibes y pibas que hoy ya son... hijos, nietas, que son personas de 40 años en adelante. Pero fueron procesos hacia adentro de las familias. Pero se produce la condena y eso fue clave. En todos los casos eso es clave. En el momento donde aparece la primera irrupción grande con el testimonio de Mariana Dopazo y con otro grupo también muy valioso de hijos e hijas de genocidas que no se nombran como ex hijos o ex hijas como lo hace Mariana, pero que también irrumpen públicamente, ahí ya había un nieto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un proceso político muy, muy interesante, muy propio de la Argentina. Yo creo que también debemos confiar en lo construido. El movimiento de derechos humanos está en un momento histórico muy singular, si querés, después hablamos de eso, pero me parece que la construcción de ese movimiento histórico ha sido tan potente, los procesos de justicia, cómo han irradiado además en las comunidades de todo el país, se siguen haciendo juicios en los confines de la Argentina, ¿no? Y entonces digo, eso tiene una potencia tan grande que puso una semilla en las familias de los propios genocidas, de los propios perpetradores. Entonces, a mí eso me parece, nace en el 2017, obviamente esa voz se vuelve voz pública, confrontando con el negacionismo del macrismo en el 2017. Uh-huh. Pero son una presencia política relevante. Hay un camino que desde Argentina avanzó a grupos que se conformaron en Chile, en Brasil. Entonces, digo, me parece que también tenemos que apostar a que, por supuesto, es una disputa. Porque cuando disputamos el presente, se disputa el pasado. Uh-huh. Esto no empezó ahora ni... Es así. Pero digo, hay, creo yo, una construcción muy valiosa para dar una disputa. Lo que sí creo es que es un problema, cuando pensamos en movimiento de derechos humanos, alojar las agendas del movimiento de derechos humanos únicamente en la memoria de la dictadura. ¿No? Entonces me parece que ahí... sí, claro que tenemos un problema, porque el movimiento de derechos humanos hoy tiene que darle respuestas a unas agendas que tienen que ver con muchos de estos pibes que están politizados, porque hay una politización. ¿Sí? No me jodan que es un voto antipolítica. Sí. Hay una politización, por supuesto, que nos puede gustar más o menos, pero hay una clara politización en torno a las agendas que propone Milei. Uh-huh. Ahora, En la medida en que desde el movimiento de derechos humanos nosotros no estemos construyendo agendas que tengan que ver con el presente, uh-huh, con el presente, digo, de los pibes, con el presente, con las urgencias del presente, yo creo que ahí tenemos un problema. Y me parece que en la Argentina ha sido tan fuerte el clivaje de memoria de la dictadura que derechos humanos es igual a memorias de la dictadura. Entonces, son los derechos humanos del pasado. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Y eso, ahí sí podríamos hablar largo y tendido sobre el movimiento de derechos humanos, la renovación generacional, bla, bla, bla, es un tema complejo y largo. Sí, ahí sobre lo que dicen, me hace pensar también que en la propia historia, ¿no?, de cómo las abuelas y madres fueron luchando y dando a conocer lo que habían vivido, digo, hay un montón de cosas que nos hacen pensar también hoy de cómo podemos enfrentar esto que hoy tenemos alrededor, ¿no? Porque cuando vos hablabas de ese taller que habían dado, hace un tiempo yo doy clases y había trabajado con esa filmación de Estela, que estaba en la universidad hablando sobre lo que le había pasado a su hija, ¿no?, y hablando de los desaparecidos. Y está ese debate con un chico de esa facultad, o con varios, en donde niegan, ¿no?, lo que... Bueno, es bastante conocido y es un intercambio súper interesante en donde hay estudiantes que le discutían a Estela lo que ella estaba diciendo y otros que la acompañaban, por decirlo de alguna forma. O pensando también en Eve, ¿no?, ya que hoy también aparecían estas dos figuras. Bueno, las imágenes de Eve o de madres enfrentando en el 2001, saliendo a marchar con la gente y viendo en todas las agendas y en todos los distintos espacios de militancia que han estado ellas, ¿no? Digo, como que esas cosas también hoy nos resuenan para decir, bueno, En esa época que era súper adversa, estaban ahí y fueron medio como... Fueron a Estela en ese video, me parece que igual muere, a contar todo lo que ella tenía para contar y discutir incluso con esos discursos, ¿no? Y hoy yo veo por ahí en la escuela que hay como un miedo también a veces de encontrarse en el aula a esas personas o esos chicos, jóvenes o adultos que están en la escuela que pueden tener esa opinión distinta, ¿no? Sí, y hay como un miedo a hacer eso, un taller haciendo esa pregunta como lo hiciste. No, es que, a ver, yo me formé en los 90, al movimiento de derechos humanos llego desde la política, como llegamos muchísimos. Digo, hay una cuestión ahí también de un cierto mito que se va construyendo sobre, ¿no? Gracias a las madres y a las abuelas. Bueno, gracias a todo el campo popular que peleó contra la impunidad, donde claramente las madres y las abuelas fueron la vanguardia de ese reclamo. Pero la potencia que tuvo y la potencia que tiene el movimiento de derechos humanos lo tienen tanto el reclamo de juicio y castigo, la comprensión de la necesidad de problematizar lo que implicó la dictadura, digo, en todo su sentido político, económico, social, cultural. Bueno, es parte del campo popular. Fue uno de los reclamos del 2001. O sea, yo me acuerdo, 20 de diciembre del 2001, uno de los reclamos era... El no a la impunidad, ¿no? El basta de impunidad. Pero también en esto de que había sentidos en disputa, donde la disputa no estaba tan clara, o quién la iba ganando, estábamos muy acostumbrados al debate. O sea, yo me acuerdo, en Mar del Plata, cuando iba Eve, Eve, por supuesto, cerraba frente a la catedral puteando a todos en el horario de la salida de misa, ¿no? Y... llevábamos paraguas para cubrirla porque tiraban huevazos desde arriba, ¿no? O cuando marchábamos pasaba lo mismo. Digo, estábamos, había como una... No digo que esté bueno, pero lo que digo es que teníamos en claro que no todo el mundo pensaba lo mismo, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que muchas veces hay como una confusión en esto de retrocedemos. No, hay una disputa. Siempre la hay, en algún momento... nos va un poco mejor, obviamente nos fue mucho mejor cuando el discurso oficial tomaba esa memoria construida en el campo popular, ¿no? Exacto. Y obviamente hoy también tenemos las consecuencias de 4 años de un gobierno que levantó la bandera de no al curro de los derechos humanos desde el primer día. O sea, eso también lo vamos viendo ahora. Pero sinceramente yo comparto con Ana en eso, en quienes votan a Milei o en quienes... no parecería que el tema negacionismo, genocidios, mirada sobre la dictadura sea lo prioritario. Parece que las otras carencias de la democracia son las prioritarias al momento de construir. Exacto, yo creo que ahí está como la posibilidad de comprender la complejidad de este momento histórico, ¿no? Que por supuesto es un momento que nos tiene preocupados. Yo creo que lo conversábamos con amigos. En mi biografía, que tengo unos cuantos años, nunca viví un momento con tanta incertidumbre como este. Aunque al mismo tiempo vengo a decir, che, hay una construcción, yo creo que hay una disputa, hay que confiar en una construcción que tenemos. Pero también me importa decir, y, bueno... 40 años de democracia que hay que celebrar, que celebramos con mucha alegría, pero hay una fuerte insatisfacción democrática en la sociedad argentina, porque nuestra democracia no ha cumplido con promesas fundantes, ni la promesa de la igualdad, ni la promesa del laburo, ni la promesa de futuro. Entonces digo... la pandemia no pasó en vano. La pandemia nos dejó no solamente en el mundo, sino en nuestro país, un escenario de desigualdad que nunca tuvimos. Nunca. Entonces digo, basta caminar un rato a los barrios para ver que el horizonte de futuro a los pibes se los empezaron a construir las organizaciones de la delincuencia organizada, las organizaciones narco. Cuidar un pasillo te va a dar más guita que intentar conseguir una changa. Entonces digo, esto no es Rosario, chicos. A ver, parece que es Rosario. No. A ver, caminemos nuestros barrios, caminemos. O sea, entonces, estos temas, ustedes escucharon que se discutiera de esto en la campaña, que nuestra dirigencia política discutiera de verdad estos temas. No, se discuten en una clave muy banal, ¿no? Por supuesto, seguritaria, bélica, entonces mandamos la gendarmería. No, no, pero acá estamos hablando de un cambio social muy profundo. Yo lo que me pregunto, en realidad lo planteo como pregunta, no tengo una respuesta, ¿no? Lo que creo es que hasta dónde estamos entendiendo la profundidad de los cambios sociales que se produjeron en los últimos años en la Argentina. Entonces digo, yo creo que lo que está sucediendo con este voto a una expresión como la de Milei tiene que ver con estos cambios sociales que todavía no estamos pudiendo leer y con cuentas pendientes de la democracia. Es decir, que hoy un sector muy importante de la sociedad sienta que la política es un lugar de privilegio, bueno, tendremos un problema, habrá que tomar nota por qué está sucediendo esto. Entonces me parece que son todas las cosas que hay que incomodarse, hay que preguntarnos, y que esto ya nos pone en un nivel de debate mucho más amplio dentro del cual está el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos es parte de una disputa mayor. Entonces creo que, por supuesto, tomando lo que decía Aníbal, tenés un tipo que ha sido... funciona fantástico en las redes sociales, Milei, TikTok, las redes. Obvio que hay una territorialidad digital donde se construye política, se construye sentidos, hay que disputar ahí, pero no es un invento de las redes. No, no. No, bueno, habrá que entender esto, que es una pregunta, por lo menos para mí es una pregunta, no lo tengo muy en claro. Yo tengo un ejemplo para dar, no sé si estamos... Hay que cortar. De los ejemplos algo que quieran, no hay que cortar. No, me impactó hace unos meses, no sé si se acuerdan, hace unos meses, Omar Plaini, que es un, o sea, es diputado, pero es del sindicato de Canillita, ¿no? O sea, si hay alguien que tiene experiencia en cuestiones sindicales, laborales y demás, es Plaini, presenta un proyecto de ley muy bien intencionado para regular los Rappi, ¿no? Para regular todo lo que son las apps. Pensando, por ejemplo, en el tema de que los pibes tengan seguro, que puedan... Bueno, y no sé si recuerdan lo que pasó. Sí, sí. 1000 rapis haciendo una protesta que termina capitalizando el único diputado de Milei. Sí. Bueno, entonces yo ahí le escribí a Nacho, que es un compañero que trabaja en la parte legislativa. Digo, ¿lo habían discutido con alguien a esto? Claro. Sí, con los representantes, claro. Pero hay una lógica donde ya los representantes no son más los representantes en el sentido que nosotros tenemos tradicional del representante gremial en un gremio, primero. Y segundo, que el proyecto partía de presupuesto de cosas que hoy no tienen ninguna significación para esos pibes y pibas. Digo, la cuestión previsional, la cuestión de la posibilidad del accidente. Entonces también no hay mejor lugar que la escuela o la universidad para eso, le pregunto a varios pibes. ¿Y qué me dicen? No, el proyecto es una cagada porque como tengo que registrar la bicicleta o moto, solamente voy a poder andar yo y no como andaba hasta ahora con mi novia, que vamos los dos a la vez haciendo algo, entonces en realidad, y además seguramente van a hacer que yo tenga que pagar eso seguro, con lo cual voy a perder plata. Bueno, pero estarías como... ¿No? Y hay una cosa ahí donde ves que por un lado todas esas cuestiones que nosotros tenemos como incorporados, obra social, ART, no sé, aportes jubilatorios, qué sé yo, tienen una distancia con los pibes y pibas que ya va mucho más allá, ¿no? Ya va en esto de cuáles son los criterios que nosotros consideramos de un Estado que te cuida o un Estado... que amplía derechos, no tiene nada que ver con lo que están pensando hoy, ¿no? Por ahí me parece que recién ahora estamos tomando dimensión de algo que, por ejemplo, desde la izquierda decíamos mucho durante los años neoliberales, que era que el neoliberalismo fundamentalmente había que pensarlo desde Gramsci, ¿no? Lo teníamos que pensar en la afectación, digo, en materia cultural que iba a generar, y que bueno, y que en realidad lo estamos viendo ahora, esas consecuencias, ¿no? Pido perdón de manera anticipada por hacer que esta charla vuelva sobre sus pasos, sobre algo que se dijo anteriormente, pero creí escuchar o ver un dato ahí que quería pedirte una opinión, que tiene que ver con lo que vos dijiste de que muchas de las personas de nietos y nietas que se acercaban a hablar con vos respecto a la situación de, el rol que tuvieron sus abuelos en la dictadura eran mujeres. ¿Haces una lectura, una interpretación de ese dato? No. Hay algo en la memoria, de los trabajos de la memoria, que efectivamente las mujeres toman en sus manos como mucho más fuertemente. Pero no lo tengo ni problematizado ni nada. No, en principio es una constatación. Es una empírica. Constatación empírica. Hay mayor cantidad en este desafío, que además es el desafío al mandato patriarcal, ¿no? Yo creo que tengo como... Si tuviera que tirar una hipótesis, me parece que tiene mucho que ver con la irrupción de los feminismos. Me parece, fuertemente, ¿no? Donde, y que no es casual la categoría de desobediencia, ¿no? Esta desobediencia al mandato patriarcal tiene un anclaje feminista y también tiene el otro anclaje, ¿no? Que es la desobediencia al mandato negacionista, al mandato de silencio, ¿no? Bla, bla. Entonces, me parece que ahí hay una explicación posible, porque además pensemos las coordenadas, ¿no? Siempre nos sirve situarnos. 2017, 2018, es un momento de los feminismos a pleno, en las razones, calles, en paralelo, ¿no? Es un momento de irrupción muy, muy, muy fuerte, y lo que veo que eso para mí explica en parte esto, ¿no? Y me parece que ya que digo esto, tenemos el 28, hay que marchar, pasen, tengo que chivo, marchar todos y todas y todes, porque una de las cosas que me parece también ha sido ganancia de todo este tiempo es que no podemos pensar el movimiento de los derechos humanos sin los feminismos, cómo se han expandido mutuamente. Digo mutuamente, porque también los feminismos han puesto en valor cómo las madres politizaron el lugar de la maternidad, ¿no? Entonces hay unas relecturas que nos han permitido los feminismos sobre la lucha de las madres, y al mismo tiempo las madres, ¿no? Norita a la vanguardia, nuestra rockstar de los feminismos, pero repensando también su propia historia, y ahora tenemos esos vasos comunicantes que potencian un campo que bueno, tiene que movilizarse masivamente, ¿no? Hay que marcar la cancha el 28, todo lo que podamos. A ver, hablamos de que hay acumulación, de que hay pactos sociales de repudio, que uno ve ese entramado, pero también, hablando de posibilidades objetivas, quien puede gobernar la Argentina cuando se cumplan 50 años de golpe puede ser la vicepresidenta Villarruel, ¿no? Que formaba parte de lo que muchas veces creíamos que era grupos outsiders que organizaban actos pequeños en plazas perdidos, ¿no? Si bien Villarruel no era conocida, pero sí Mujica, Karina Mujica, Cecilia Pando y otros personajes. Pero bueno, ella forma parte de todo ese sector, ¿no? O sea, en algún modo hay una foto ahí que sigue siendo fuerte frente a nuestros análisis de las potencias de esa acumulación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí, digamos, ¿no? Porque sigue siendo una imagen fuerte esta posibilidad de que frente a los 50 años del golpe sea esa la conducción, ¿no? Sí, es una postal fuerte. Yo soy un optimista de la voluntad y creo que la moneda está en el aire. Yo también, igual. También, pero la foto no deja de... No, la foto, sí. No deja de generarnos la pregunta. Es muy inquietante, sí. Claro que sí. No, yo comparto que hay mucho por decir todavía y que depende también de mucha de nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, por un lado, como... Desde el campo popular, digo, basta con esos pruritos de, ay, no, voy a votar, como si a alguien le importara a quién va a votar cada uno. Digo, en todo caso, la consigna hoy es voy a militar, voy a tocar timbre, y yo hace meses decía, me corto una mano antes de votar, y ahora voy, manca. Cuatro manos tenía ahora. A timbrear lo que haya que timbrear. Bueno, ya creo que ya aprendimos, ¿no? No, claro, porque hay como mucho purismo, ¿viste? De gente ya que sé el chiste. Se te acerca. Sí, el chiste era que para timbrear hay que tener brazos, claro, pero bueno, me parece que no quedaba mal. No importa, con los codos, con lo que sea, pero... y romper esta apatía en la cual estamos como inmersos, ¿no? Porque a mí, además, lo que me impacta es cómo pensamos que podemos discutir el futuro de los juicios y no ponernos las pilas para tratar de torcer el futuro. A ver... esto que decíamos hoy, cuando gobernó el radicalismo, el paradigma fue el juicio de las juntas. Después la impunidad, después no hay manera de hacer juicios en un contexto como el que pensamos que puede venir. Si no, sorteamos eso, después el resto. Totalmente. No sé. Exactamente. Bueno, pero además, digo, en esto de expandir agendas, de cómo vinculamos luchas, digo, me parece que tenemos el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Uh-huh. Esto sí estaría involucrando, ¿no?, a una de las candidatas, me parece, ¿no? Uh-huh. Digo, hay como un campo de, yo creo, de a ver, vuelvo quizás a lo que más me preocupa a todos, ¿no? Uh-huh. Pero es cómo vinculamos luchas. Digo, por un lado nos va a unir el espanto, eso está claro, y que nos una lo más eficazmente posible el espanto para que Milei no sea el próximo presidente de nuestro país. Pero además de eso, una construcción, y acá vuelvo al movimiento de derechos humanos, que expande sus agendas y que, digo, como decíamos, un movimiento de derechos humanos que tiene vasos comunicantes hoy poderosos y que no puede pensarse sin los feminismos, es también un movimiento de derechos humanos que se piensa en clave de colonial, que acompaña las luchas indígenas, ¿no? Hoy está el Malón de la Paz, uh-huh, en Plaza Lavalle, ¿no?, que es una postal del racismo más atroz que se nos puede ocurrir, ¿no? Quiere un rato, ellos, la dignidad les sobra, pero lo que pasa alrededor, digo, del Malón, pues, no es hablado por nadie. No se ha hablado por la política, ¿no? Entonces, digo, después de lo que pasó en Jujuy, las cosas que no discutimos, digo, que son... En Jujuy tenés una provincia que casi decide montar una dictadura y todos miramos por el balcón, che, no se puede hacer nada en Jujuy. Violaciones a los derechos humanos atroces, además de que regularon el derecho a la protesta, se autonomizaron. Che, ¿en Argentina puede pasar eso, que una provincia se autonomice para violar la Constitución y los derechos humanos? Y parece que sí, qué sé yo. Bueno, después la gente lo castigó. ¿Pero quién ganó? Milei. Milei. Les recuerdo los numeritos. Para entender, por eso el problema es bastante más complejo TikTok. Es Morales en mayo gana la elección provincial con el casi 50% de los votos, 49%. En agosto baja al 23%. 39% Milei. O sea, esto pasó en Jujuy. Entonces la gente eligió, e incluso muchas comunidades indígenas, imagínate, que levantan la bandera de la propiedad comunitaria de la tierra. Pero la prioridad fue cómo hacemos para sacarlo a Morales. Así, en este punto estamos situados, ¿no? Entonces estos son todos los votos que habrá que ir a buscar. Y en Jujuy es difícil para la gente, ¿viste? Porque Morales fue socio de Massa durante mucho tiempo. ¿A quién vota la gente en Jujuy que quiere otra cosa? ¿No? Sí, sí. Entonces, digo, me parece que estas son todas las preguntas incómodas que también nos llevan a pensar, bueno, ¿por qué estamos donde estamos? Y ahora hay que juntar luchas, hay que ensanchar nuestras agendas y que, insisto, y si no de mínima, ahora que nos una el espanto y que seamos los más posibles. Después habrá tiempo de seguir construyendo. Quiero ensayar algún tipo de caracterización sobre Villarruel. Uno siente que en algún punto es un personaje que irrumpió por un costado, que no estaba en el mapa. Y ahí, Wada, digo, vos que estuviste siguiéndola, que bueno, que estuviste también ahí poniendo sobre el tapete... ¡Qué carpetazo! Un carpetazo sacaste, sí, vamos a decirle cómo se llama, ¿no? Un agendazo sería en este caso, más que carpetazo. Bueno, obviamente lo decimos por esas inscripciones de Checolás y el teléfono de Villarruel. Pero, digamos, ¿vos cómo la ves? Porque en algún punto uno pensaba que era un personaje que sí, digamos, tenía que ver con ese sector, que venía como a decir, bueno, loco, fíjense que hubo víctimas que nunca se nombraron, vengo por acá, construyo identidad cultural desde ese lugar, Pero ahora, digamos, por algunos movimientos de los últimos meses, ven más como que es la revancha, digamos, ¿no? O sea, hay algo del revanchismo. Digo, la pelea que decidió dar contra Estela de Carlotto, diciendo, contá quién es tu hija. Digo, acá hay algo más de lo que podíamos, de la foto que nos imaginábamos hace 2 años. Entonces, una persona que aparte ya salió a hablar públicamente, no, miren que yo formo parte de una parte de la familia militar, que les pagan mal. O sea, eso del personaje medido que se venía construyendo, medio que se afloró y se desbordó después de la actividad en la legislatura. Entonces, ¿cómo la enmarcamos, digamos? ¿Cómo trazamos una identidad de este personaje? Yo, a ver, en los años 90, fines de los 90 ya, pero sobre todo cuando ya nos acercábamos a los juicios, para mí los genocidas se dieron cuenta, no los genocidas del sector militar, si lo quiero llamar de alguna manera, se dio cuenta que no funcionaba, sobre todo a nivel medios, la cosa así del discurso castrense o reivindicador desde los propios perpetradores. Y ahí aparecen en escena que tienen mucho que ver, además, con las fundaciones libertarias de Estados Unidos, que son los que los bancan, hay que decirlo, desde hace muchos años, y los que los capacitan también. Aparecen los mismos discursos, pero ya desde otro lugar. Y la primera fue Karina Mujica. Se acuerdan pocos de Karina Mujica, si la googlean se van a acordar. Yo me acuerdo porque estudiaba en la Facultad de Derecho, en Mar de Plata. Yo estudiaba en Mar de Plata, ella también, y Nicolás Márquez, escribiente de Checolat, también. Nicolás Márquez militaba en CREAR, que era la agrupación de Cavallo, junto con... Yo te hago todo el carpeto. Lo he dicho en otras... sí, por supuesto. Antes. A Márquez lo venimos viendo hace muchos años. Bueno, porque a mí siempre... Lo que pasa es que era demasiado cachivache para poder ser una figura pública, ¿no? Muy marquero. Tuvo una... No, bueno, eso... eso corre por tu cuenta. Pero se le nota. Pero digamos, tuvo la renovación en la AGE, ¿no? Y en otra gente un poco más prolija. No es políticamente correcto, sí, está bien. Pero es... Bueno, no, un desastre. Bueno, la cuestión que en un momento festejaban incluso el triunfo de Bussi, ¿no? Una cosa... Muy, muy fea, todo muy feo ahí, ¿no? Y Karina Mujica empieza a salir en los medios con un discurso muy de las víctimas, de bueno, los montoneros malos, toda esa cosa, pero gente con muy, muy juvenil, digamos, muy, ¿no? Y como muy alejada de esos momentos. Después le hacen una cámara oculta a Karina Mujica, la sacan de escena. Y justo antes de que empezaran los juicios aparece primero estos militares que se... Sí, sacan de escena porque ejercía prostitución y esto fue como un acto de humillación y la corren. Exacto, sí. Una cámara oculta de Punto Doc, de esas cosas horribles que hacía Punto Doc. Sí, una cosa muy espantosa. Eso lo sacó de la escena. Sale ella y aparece Cecilia Pando a partir de que su esposo fue uno de los sancionados por haberse negado o no haber saludado, bueno, cuando empiezan todas esas cuestiones. Entonces la seguíamos muy de cerca a todos esos grupos, sobre todo porque cuando empiezan los juicios había un temor genuino de qué iban a hacer estos grupos contra los juicios. Una de las cosas que era nuestro temor era esto de la revitalización de los dos demonios en tanto intentar el juzgamiento también de los pocos sobrevivientes de las organizaciones políticas con opción a la lucha armada durante los años 70, sobre todo el caso Larrabure, que ya habían dicho ahí que lo iniciaban. Bueno, entonces esa preocupación como que la tuvimos siempre y seguimos de cerca a estos grupos. Después que desaparece López, fue una, por lo menos, y en mi caso con más ahínco, era el reclamo de que se investiguen a los sectores que querían impedir la continuidad de los juicios. ¿No? Ese fue el legajo que con más ahínco seguimos desde las organizaciones que éramos querellantes en el juicio. Entonces, en ese expediente aparecen, bueno, había como dos cuestiones, ¿no? Las cuestiones documentales, pero también las cuestiones de telefónicas, de los intercambios telefónicos y demás. En parte de ese reclamo se hace el primer allanamiento a Marcos Paz, que Adriana contaba hoy, que no aparece nada, y se hace el segundo, que lo quiero decir y resaltar, que aparecen cosas, porque el juez Coraza le avisa a un funcionario de gobierno que iba a allanar y ese funcionario no le avisó a nadie. ¿Sí? que es Marcelo Sainz. Sí, sí. Lo digo porque no es que aparecieron cosas porque fue el segundo. De hecho, después... La anécdota, la anécdota completa tiene un dato que es más interesante contarlo hoy también. ¿Cuál es el funcionario que le recrimina a Sainz que no le había pasado el dato? Aníbal Fernández. Me parece que el otro Fernández. Alberto. Alberto. Ah, claro, y después de eso... Porque Alberto Fernández, claro, era jefe de gabinete en ese momento y es el que le dice a Sainz, no me avisaron. Sí. Y Marcelo dice... Un saludo para Alberto también. Sí, sí. Y para Marcelo. Para Marcelo, que fue en ese momento, era como un soplo de aire fresco, ¿no? Porque además, o sea, él, a él le avisan porque su fuerza, que era la PCA, Marcelo, exacto, estaba construyendo la PCA, es la que allana. Y el tipo no le dijo a nadie. Entonces, claro, llegaron al penal, yo tampoco sabía, pero parece que es la tradición, que los jueces federales avisan para que emprolijen todo. Y claro, entonces se encuentran con todo eso. Entonces ahí aparece esa documentación que fue como muy cuestionado porque la constitucionalidad de la correspondencia, del secuestro de la correspondencia y demás. Pero yo me acuerdo que cuando aparecen esos papeles, para mí eso fue un momento de un impacto muy fuerte. Porque hasta ahí es como... bueno, esa cuestión de la banalidad del mal, ¿no? Hmm. O sea, ese cuaderno de Checolás, por ejemplo, que es un cuaderno que se nota que el tipo dice, bueno, viene el juicio y entonces en la primera hoja, por ejemplo, está la cuestión de llevar los trajes a la tintorería, ¿no? Hay una cadenita, bueno, llevar la cadenita, llevar el rosario. Esta cosa de que cualquiera haría, tenés un juicio, tenés algo, y decís, bueno, no me planché la camisa. Y en el medio de eso, los operadores políticos, uh-huh, y después las estrategias judiciales. Es como impactante de ver. Y después había otros documentos que eran de otros represores, donde, por ejemplo, uno tiene un dibujo que después publicó Verbisky. Verbisky puso que era de Checolás, pero no era. Pero un dibujo que tiene que ver con esvásticas, con una cosa muy como que de golpe ver esa cercanía, ¿no? De esa cosa del genocida, así, es impactante. Y bueno, y ahí aparecía Villarroel junto con Pando, uh-huh, en realidad, porque en esa época eran dupla. De hecho, ese mismo año, en el juicio von Barnich, habían venido, Villarroel vino ahí al juicio von Barnich, está entre las personas. ¿En carácter de oyente? Sí, y de hecho, bueno, nosotros una de las cosas que habíamos pedido en ese legajo de López era el listado de todos los que habían venido a acompañar a von Barnich. Uh-huh. Y entonces después sacamos a los que eran familiares, que es lógico que lo acompañen, y de todo el resto habíamos pedido que los incorporaran al BAIC, al sistema de entrecruzamiento de datos telefónicos, y Villarroel era una de las que pedimos que se incorporara, ¿no? Y después ella aparecía también visitando a Cosañi, uno de los lugartenientes de Checolás, que en realidad se nota que está ella y Pando metidas ahí en el listado, precisamente porque a partir del descontrol, era todo un descontrol, entraban por una puerta separada los familiares de genocida, no les hacían requisa, y después de la primera... del primer allanamiento, ahí trataron de emprolijar. Entonces se nota que ahí habían metido los nombres. Ahora, vos encontraste ese documento, lo publicaste, ya lo tenías, te acordabas seguramente y decidiste publicarlo. Me acordaba, pero nobleza obliga. Yo en realidad abrí esas cajas para buscar una cosa que me habías pedido vos. Está bien, pero podría haberlo publicado yo entonces el dato. No. Lo que me pedías no lo encontraba, pero bueno, en el camino dije, estaba esto acá, listo. Lo que te iba a preguntar era si crees que hay más información para procesar que es de tanto interés hoy, digamos. A mí me parece que, a ver, lo de los documentos de Villarroel tuvo que ver con dos cosas. Una cosa que anda circulando en el discurso, que es muy de esto, de que estamos en un momento de confusión y que a veces no entendemos nada, ¿no? Andaban circulando unos flyers que eran, vos que aplaudiste en 1985, ahora votás a Milei. Como si, primero dirigido a un público juvenil, ¿no? Dando por supuesto que a Milei lo están votando pibes y pibas y nada más. Sí. Bueno. Eso, me atrevería a decir que lo que está pasando en el interior no tiene mucho que ver con eso. Pero además en una cuestión de reproche, como si en todo caso la responsabilidad de construir ese puente entre lo que implica 1985 y por qué entonces no hay que votar a Milei, no fuera en todo caso responsabilidad nuestra, ¿no? De los pibes. ¿Qué culpa tienen los pibes? O sea, me acuerdo que en ese momento lo que pensé fue, ya le echamos la culpa de que mataron a sus abuelos en la pandemia. Ahora le vamos a echar la culpa del avance de la derecha en la Argentina. Bueno, es como muy difícil traerlos para este lado, ¿no? Sí. Sí, incluso cuando ahora cuando salió lo que vos habéis publicado, sí, Villarroel, ella se recuperaron algunas entrevistas o ella dijo cosas al respecto de eso. Y a mí lo que me pareció loco es que públicamente, obviamente después uno conecta las cosas y dice sí, son defensores, están reivindicando la dictadura, ¿no? Pero es medio como en el macrismo en el 2015. No son 100% explícitos a la hora de decir sí, yo defiendo a Videla, ¿no? Bueno, por eso. Por lo menos en este último tiempo. Lo de los papeles también tenía que ver con eso, con mostrar que una cosa es el discurso reivindicador o el discurso negacionista y otra cosa es la militancia activa por la impunidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay una diferencia con la derecha Juntos por el Cambio, porque es una derecha que ha sido negacionista pero no reivindicadora. No, más bien la cosa de ya fue. Ya fue, sí, quedó y bueno, ya, digamos, esto... Sí. Sí. Es otra cosa, ¿no? Algo que salió en varias de las charlas anteriores y también lo citaste vos y quería una reflexión de ustedes, es esta pregunta tan grande y tan difícil de sintetizar, pero me parece que es válida para pensarla, que es ¿cómo vemos el futuro del movimiento de derechos humanos, digamos, ¿no? En algún momento se empezó a decir el movimiento de derechos humanos, ¿no? WADA incorpora una variable muy importante que parece que está bien, que es, bueno, ojo que no fueron solamente los organismos de derechos humanos, sino la política, que dijo, acá hay que apostar también y hay que fortalecer. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos ese futuro en el mediano plazo que en algún momento llamamos Movimiento de Derechos Humanos, que lo seguimos llamando, pero que en algún punto está muy atravesado también por símbolos muy potentes, ¿no? Como son las abuelas, las madres. Uno sabe que la búsqueda de los nietos va a continuar varios años, entonces ahí hay algo también de información sobre ese futuro, pero es una pregunta abierta. Bueno, a mí me parece que es un momento bastante singular porque naturalmente se está produciendo una renovación generacional y porque hay retos enormes para el movimiento de derechos humanos, vinculado no solamente a, por supuesto, a lo que hoy, por lo que involucra la figura de López, estamos pensando que son las cuentas con la última dictadura, lo que aún nos queda pendiente. Retos enormes en clave de lo que estamos hoy habitando en el continente y en el mundo, que es una globalización neoliberal con unos niveles de violencia atroces. Entonces vos empezás a ver, bueno, che, ¿la desaparición forzada es un fenómeno de los 70 de la dictadura? Y no. La verdad que no es un fenómeno de los 70 de la dictadura. En todo el continente hoy tenemos desaparición forzada. Si te vas a México, si vas a Colombia, son defensoras ambientales, ¿viste? Es decir, que ahí hay una conflictividad creciente que tiene que ver con el extractivismo. Yo traía lo del Malón. Hay muchos referentes indígenas que están en la primera línea de esta confrontación con el extractivismo en todas sus variantes, ¿no? Digo, minería hasta la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, a mí me parece que el movimiento de derechos humanos va a tener un rol protagónico, que necesitamos un movimiento de derechos humanos fuerte y un movimiento de derechos humanos que expande agendas, y las agendas son estas, ¿no? Son estas, porque hacia allá va el capitalismo, sus violencias. Entonces me parece que eso también involucra el pensar a los organismos de derechos humanos de la Argentina, cuáles son sus agendas, cuáles son sus referentes, y cómo enlaza con, insisto, como, o sea, si un pibe, cuando vos haces si la memoria, esto es como algo muy elemental, pero digo, si vos sentís que la memoria de la dictadura es nada más que algo que le sucedió a una gente hace mucho tiempo, pero que no tiene que ver ni con vos, ni con tu vida, ni con tu presente, ni, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema, porque digo, ese ejercicio de memoria también debería ser un ejercicio que permitiera pensar dónde estás situado vos, que debería interpelar tus propias prácticas en tu escuela, en qué pasa en el barrio, ¿no? Es decir, ilumina el presente, incide en el presente. Entonces esos vasos comunicantes entre el pasado y el presente en la pedagogía de la memoria son fundantes. Entonces eso podría ser como una línea, ¿no? Pensar, bueno, che, pero ¿cómo estamos pensando la dictadura? Vuelvo a lo mismo. ¿La alojamos en el pasado? ¿O la dictadura es una suerte de... A mí me encanta la imagen de que usa Benjamin, que es un rayo que ilumina el momento de peligro del presente. Bueno, la memoria es eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, insisto, es decir, a mí me parece que necesitamos unas agendas del movimiento de derechos humanos ampliadas, que hagan vasos comunicantes muy fuertemente con los movimientos indígenas, con los feminismos, con los ambientalismos. Son temas claves. Nosotros tenemos un nicho casi excluyente, que es la violencia institucional en el presente. Fuerza de seguridad, ¿no? Es decir, trabajamos policía. Pero digo, yo creo que hay que expandir esas agendas. Hay organismos históricos, yo, Pérez Esquivel, Serpaj. El CELS en alguna medida ahora está tomando fuertemente, ¿no? Todos los temas indígenas, los temas campesinos, el tema de la tierra. Es decir, me parece que en eso estamos. Yo creo que hay que afirmar esas agendas y que ahí está pero creo que estamos en un momento de transición, ¿no? Y que fuertemente eso tiene que ver también con un recambio generacional que se está produciendo ahora en los organismos. Sí, yo pensaba, por ejemplo, el tema de violencia institucional, el Toto Zimmermann era parte de la Liga, ¿no? Y el Toto lleva esa discusión a la Liga, diciendo, bueno, el enemigo interno cambió, ahora es el pibe pobre y morocho, el excluido por el neoliberalismo, y no hubo manera. Funda Correpi por eso, porque era como que los organismos tradicionales no podían... Y a fines de los 90, me acuerdo un día, uno de los encuentros de abogados de derechos humanos, pero que en realidad era de los organismos en ese momento, en Paraná. Estoy hablando 98, 99, fue mi primer encuentro. Yo iba así, recién recibida. Y se armó, pero viaje una hecatombe. Viaje egresado. Claro, y era como toda una cosa, wow, estaba la Calvo, estaban todos, era como, ¿no? Conocer a la topetitud de... y se arma una discusión feroz entre los organismos que decían que la prioridad en ese momento era la defensa de quienes estaban siendo criminalizados, la criminalización de la protesta y de la pobreza, y los organismos que decían que no, que desde algunos desde una concepción totalmente siglo pasado, o sea, no, claro, siglo pasado era en el siglo pasado, perdón. Que era la cosa del desocupado como el lumpen, ¿no? O sea, no, yo me acuerdo, no voy a decir porque lo quiero mucho, pero un señor, una eminencia, dando sus fundamentos de, bueno, no, porque nosotros, los organismos de derechos humanos, defendemos presos políticos que luchan por el poder, ¿no? Y en cambio estos, que... ¿Por qué pelean? Sería, bueno, digo, la misma discusión que había que dar en los gremios para que se representara a los trabajadores desocupados. En eso de que es un punto ahí de inflexión. Pero claro, porque vos ahí lo que traes es la lectura del momento histórico, ¿no? Entonces, digo, me enorme parece que... Enorme dificultad muchas veces, pero por esto, ¿no? Hay una preeminencia ahí que estos años, además, también fomentaron. Porque digo... Esta cuestión donde la preeminencia del movimiento la tiene desde el lugar de los familiares y demás, complejiza un poco la cuestión, ¿no? Porque nosotros hemos intentado durante este tiempo mostrar esa memoria más compleja, que es la memoria del genocidio, donde en todo caso la víctima del genocidio somos todos y todas como sociedad. Y entonces ahí también tiene más sentido nuestro rol en ese movimiento, digo, en sí. términos de la disputa sobre la dictadura. Y por otro lado está esto de, bueno, que es la división histórica que conocerán, que se llama de los organismos de afectados. ¿No? Entonces, ahí también es complejo, porque hay un montón de generaciones que no sienten que tienen que ser parte de eso. Por ahí sintieron que eran parte de la pelea por la aparición de López, pero no sienten que tengan que ser parte de todas estas otras disputas. Bueno. La 1:00 a.m. Yo las charlas se extienden. Temprano. ¿Cuánto va este bloque? A ver, ¿quién me sopla? ¿1:30? Bueno. Ah, bueno. Basta. Tengo dos para cerrar, no sé si usted igual quiere. ¿Vos, Martín, quieres tirar alguna? Porque no, la mía va a ser una respuesta de 20 minutos, así que. Bueno, no, pero. Para pensar el movimiento de derechos humanos en el futuro que vos preguntabas, volví al comienzo de esta charla que tenía que ver con esto de narrar el presente, de cómo estamos narrando este presente. Y se hablaba ahí de escribir, decía Ana, hay que escribir, hay que narrar, hay que filmar, hay que visibilizar, hay que dar cuenta, y comenzaban hablando de los juicios. Y me parece que ahí hay varias preguntas como para hacernos. Por lo menos me hacía algunas preguntas yo mientras las escuchaba. Se cumplieron 20 años en agosto de la derogación de las leyes de impunidad que permitieron la posibilidad de abrir estos juicios. Y entonces me preguntaba a partir de que Cande traía también su labor dentro de la enseñanza. Digo, ¿cómo estamos enseñando esta historia, este presente en las escuelas, cómo estamos narrando y cómo estamos construyendo esta memoria reciente, ¿no? Digo, porque estamos pensando en el movimiento de derechos humanos en el futuro, pero este presente, cómo lo estamos narrando, cómo lo estamos contando, cómo nos vamos apropiando también, o cómo nos hemos apropiado de esta historia. Me parece que hay ahí preguntas que son interesantes para pensar, ¿no? Cómo se ha construido el camino de estos juicios, qué valor tienen hoy para esta sociedad, que Ana decía, todavía no estamos entendiendo, a ver, me anoté por aquí, hasta dónde han llegado los cambios sociales que se han dado en los últimos tiempos en nuestro país. Bueno, en ese marco, pensar qué valor tienen los juicios, estos juicios que han desaparecido de los medios, ¿no? Los hemos perdido de vista, y en su momento hablábamos con Juan el otro día. Tenían un valor interesante, un valor hasta pedagógico, porque, por ejemplo, hoy hablaba con Guada, tuvimos la posibilidad de escuchar la declaración que hizo Gustavo Zurbano en el marco de uno de los juicios. Hermoso. Y después nos quedábamos conversando de... Ahora, Banfield Quilmes Lanús. Ahora lo cuento porque es lindo. Y fue muy interesante porque... nos trasladó todo el clima por acá, Gustavo, todo el clima político, todo el clima social que había en el año en aquel septiembre del 76. Entonces había otras cuestiones ahí, ¿no? Que son interesantes para pensar y que nos dan elemento para refutar a todas estas cuestiones negacionistas y aplaudidoras de la dictadura, ¿no? Y lo hemos perdido de vista, los juicios los perdimos de vista, se siguieron haciendo, hubo un tiempo en donde estaban muy presentes. Aparecían en los medios, algo de eso dijo Adriana Meyer. Digo, los medios también nos perdimos de vista en ese sentido. Y entonces la pregunta es, ¿qué valor tienen hoy estos juicios para una sociedad que, como decía Ana, viene cambiando profundamente y todavía no nos estamos dando cuenta de los cambios profundos que ha pasado en esta sociedad? Bueno, pero mirá lo que pasó con 1985, ¿no? Es decir... A mí la película no me movió un pelo, o sea, digo, es un relato Hollywood. Podemos tener, es un relato super mainstream. La calva aplaude a Estrasera. No, claro, o sea, y además, o sea, Laura... Igual para Darín le salió bien Darín. Hizo bien de Darín. Sí. Darín. No, bueno, pero sos malo. No, no seas malo, Juan. No es necesario. Ya te peleaste con el presidente. Ya. Digo, pero más allá de que nos haya gustado más, menos, o sea, digo, en este contexto, una película como 1985, con la proyección internacional que tuvo y demás, Yo me paro arriba de esta mesa, me aplaudo, o sea, digo, necesitamos más narrativas, ¿no? Bueno, ahí vamos. O sea, acá hubo generaciones enteras que descubrieron que hubo un juicio en 1985, ¿no? Entonces digo, eso a eso me refiero, o sea, eso es fundamental para una batalla, para una pedagogía de la memoria, para una batalla cultural, es fundamental. Es decir, y mucho más si estamos hablando de lenguajes audiovisuales. Entonces no basta con que tengamos archivos, no basta con que un investigador pueda ir a un archivo a mirar el testimonio, lo que necesitamos es que se construyan narrativas con ese material, que es lo que es, yo creo que eso debió haber sido una política de Estado. Quiero decir, el Inca, una línea de fomento del Inca, ¿me entendés? Una línea de... Es decir, yo lo conversé mucho con los compañeros de Canal Encuentro, donde ustedes saben, trabajo hace muchos años. Y, bueno, cuando llevé el proyecto... Che, hagamos una serie con el juicio a Ford. Ese juicio fue impresionante. Hubo condenas. Dos gerentes. Estamos hablando de la Ford. Pero son cositas aisladas porque a algunos se nos puede ocurrir, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay ahí mucho para hacer, mucho. Pero lo de 1985 fue impresionante, digo. Yo, la verdad, que cuando fui al cine, ¿quién de ustedes no fue a ver la película? Porque por curiosidad todos la vieron y la peli no terminó con la gente aplaudiendo. Sí, sin duda. Yo la vi con en Casa Chicha, con... un montón de pibes y pibas. Yo primero, obvio, protesté. Todas las partes de la calvo protesté, ¿no? Estaba furiosa. Dejá ver la película, te decían. No, furiosa porque con varias de las cuestiones. O sea, me sigue llamando mucho la atención cómo pueden elegir truncar la última frase del testimonio de Adriana, ¿no? Que en realidad es toda la definición política, que es... termina su relato y dice: señor presidente, ese día juré que iba hasta el último día de mi vida a buscar justicia. Bueno, eso que es impactante, porque aparte es lo que la define a ella como... porque además lo cumplió, ¿no? Y dije, wow, qué loco esa... Bueno, entonces todo protesta, era lo mío, hasta que termina y ves a todos esos pibes que se quedan mirando los créditos... porque cuando van mostrando quién es cada uno, se quedan ahí, hay una cosa... me parece que en realidad, bueno, los juicios de este segundo ciclo también tuvo una épica, por ejemplo, en nuestra ciudad la tuvo con el Checolat, la tuvo después con Bombarnich también, con lo que implicaba la iglesia, la tuvo con Circuito Camps, ¿no? Ese día que se exhibió el testimonio de López y de Adriana, de Adriana y de López, gracias a la trampa que hicimos, y bueno, que Cacopardo lleva su pantalla divina ocupando el lugar del testigo. Y una pantalla que se veía adelante y atrás. Exacto. Fue fantástico y hay fotos de Gaby que se ve la cola hasta la otra cuadra de la gente para entrar. Pero también... yo no le echaría la culpa a los medios, ni mucho menos, porque a mí me parece, primero, que cualquier proceso histórico, sostenerlo 17 años, es tremendo. O sea, en todo sentido, ¿no? Ni el movimiento de derechos humanos es el que era. De los protagonistas iniciales no hay nadie. O sea, creo que quedo yo, que juré irme hace... intenté irme varias veces, que siempre termino volviendo... pero bueno, porque es lógico, porque es muy difícil de sostener a lo largo del tiempo, porque en ese momento era una prioridad y porque también hay algo que a mí tengo como la sensación de que hay, más allá de nuestras propias consignas, ¿no? Que muchas veces decimos, faltan juzgar tantos, o ahora que arrancó otra, que no comparto justamente por esto que estábamos diciendo, que es, hay un... compañero abogado que suele decir, el 70% de los familiares todavía no tuvieron su juicio, ¿no? Bueno, si lo pensamos como un proceso social, no sería tan tremendo eso. Y daría la impresión que a nivel social esa necesidad de justicia se satisface rápidamente, digo, en Chaco con Margarita Belén, en Rosario, no sé, con Fesed, acá con Circuito Camps, Cacha, ¿no? Como una sensación de que tenemos la sensación de que ya hicimos justicia. Y no está mal, digo, más allá de que yo después numéricamente diga me falta esto, me falta lo otro, ahí hay una sensación con eso. Entonces, y pasa también que después el Poder Judicial encontró la forma de burocratizarlo. Y también pasa que a partir de la pandemia nosotros perdimos la escena judicial. Digo, si hay algo que hicimos durante todos esos años fue que consideramos que la escena judicial era una escena donde disputábamos sentido. En todo. Desde la silla vacía con López, con la imagen de López, desde los pañuelos que se ponían, las pancartas, ¿no? Hemos hecho una disputa en eso, en los símbolos. Y el Zoom mató eso. O sea, somos todos cuadritos igualados en un juicio. A mí, por ejemplo, es, ya el juicio de brigadas no lo quiero. Me asomo, veo que está Yonto que me cubre y me voy. Chao, no quiero ni... ¿no? Me cuesta muchísimo. En cambio, 1.60, que estamos haciendo ahora, que volvimos. Bueno, pero volvimos con 5 o 6 compañeros que bancan la parada. No sí, es sí. sencillo hacerlo. No es sencillo en los colegios. No es sencillo generar lo que en su momento hacíamos, pero a base de mucha militancia. O sea, no es que las escuelas venían y nos decían, che, queremos ir a ver el juicio. Eran nosotros y nosotras que caminábamos las escuelas, les decíamos que había un juicio y cómo tenían que hacer para llevar a los pibes, ¿no? Hoy no está todo eso alrededor. Entonces, hay como pequeñas cosas que sí, lo de Gustavo, lo quiero contar porque es lindo. Gustavo Zurbano, hace muchos años se publica Huellas, un librito sobre memorias de los desaparecidos de la UNLP, y Gustavo cuenta la historia de sus compañeros de militancia en el grupo GEA, Grupo de Estudiantes Antiimperialistas, ¿no? Bueno, un grupo de izquierda que finalmente creo que termina fusionado en el PRT, pero no me animo a decir, no quiero mandarme macana. Bueno, la cuestión que él cuenta ahí la historia de sus compañeros, ¿no? Él estaba en el Bachi, a partir del secuestro de estos compañeros que eran recientes egresados, que es parte de lo que es la larga noche de los lápices, porque es en esa época. Bueno, y cuenta esa historia. Graciela Torrano, Alejandro Decio, Domingo Cáceres y Fuchs, Abel Fuchs. Bueno, empieza... ¿Se acuerda de todos los nombres? Sí. Sé en qué pabellón estuvo cada uno de los presos. No, no, me impresiona. Dios mío. Bueno, entonces declara... Y eso que no tiene una computadora como la gente para leer los expedientes. Si vieses con la computadora que trabaja esta muchacha... No. Windows 98.1 tiene. No. Quisiera contar, no lo había contado, pero... No, la computadora esa es la única que puede leer el Grinson, porque ya los programas nuevos no lo leen. Pero es como si el documental sobre el juicio a Eichmann estuviese guardado en una computadora con Pentium 1. Pero no, porque mi computadora es moderna, pero esa la guardo para estas cosas. Bueno, no importa. La cuestión que... Gustavo declara a Néstor Busso, Farco, sí, fundador y Farco. Dice... Ahí una... lo tenemos Antonini, acá, Pablo Antonini. Claro. Y dice una parejita, y da la descripción. Entonces, relacionando esto que había dicho Gustavo y haciendo todo un trabajo de quienes desaparecieron durante estas fechas en La Plata, las características y demás... llegamos a la conclusión de que se trataba de Graciela Torrano, Domingo Cáceres y Alejandro Dess. Entonces llevamos eso, hicimos un informe a la Fiscalía y con ese informe la Fiscalía incorporó los casos al juicio Brigadas Banfield Quilmes Lanús. ¿Sí? Bueno, y en ese contexto que incorporó, se agrega el segundo tramo, se incorporan los casos y declara a Gustavo. Y eso es lo que más nos gustaba hacer en los juicios. O sea, ¿qué le pedía a Gustavo? Bueno... da cuenta de esas militancias, de esos cruces militantes. Entonces él pudo contarlo, aparte lo hizo de una forma preciosa. ¿No? Vos lo que me decías y es tal cual. Transmitió un clima de época ahí y pudo transmitir historias vitales. ¿No? Sí. Porque una de las cosas más interesantes de los juicios, cuando lo hacemos desde la perspectiva del genocidio, es que entonces yo lo que tengo que mostrar es por qué fueron perseguidos. A diferencia del juicio a las juntas, donde el por qué era algo habrán hecho, acá el por qué es el motivo, y está bien que lo sea, y entonces el relato es un relato vital. ¿No? Igual he descubierto ahora que esto que pensábamos que era mayoritario no es así. O sea, tenemos una renovación en todo sentido, también de compañeros abogados y abogadas que se suman y que por ahí no fueron parte de estas discusiones. Yo ahora soy como el... El carcamán, soy, la carcamán. ¿Eh? Claro, digo, en mis tiempos... Y me mira y me dicen, sé, sí, está bien, dale. Bueno, pero bueno, era toda una cuestión pensar en el rol del sobreviviente, por ejemplo, en que pudiera ser un relato de su historia vital militante y no del recorrido de sus tormentos, ¿no? Porque también fue un logro decir el solo paso por un centro clandestino de detención configura tormento y no tener que ir a esa cuestión. A veces después pareciera que es necesario volver a la tortura, volver, ¿no? Como que hay una necesidad. Pero bueno, en esa necesidad hay que poner mucho el cuerpo también. Entonces, por lo menos nosotros siempre hemos tenido como un rol de cuidado con los testigos. Pero ese testimonio me encantó y fue, creo, que la primera vez en meses que abrí la boca en ese juicio por Zoom, que me deprime. Fue muy, muy interesante, como decíamos, porque como decía Ana también del juicio Ford, no solo ese juicio nos permitió conocer la responsabilidad empresarial, sino quiénes eran los obreros, por qué luchaban, cuáles eran sus sueños. Digo, ahí está también, el valor pedagógico que pueden llegar a tener estos juicios, ¿no? Sí. Bueno, hace 18 minutos tenemos que cerrar, así que ahora sí cerramos, porque desde producción nos van a matar. La última les tiro a una cada una. Primero agradecerles por muchas cosas. Hoy dijimos que estábamos también repartiéndonos muchas flores porque son momentos también necesarios para encontrarse. Ana, te queremos agradecer también porque desde la primera vigilia hoy estábamos viendo fotos propias y la verdad que han pasado muchos años. Hemos envejecido. Vos, no, pero pará. No, lo que quería destacar era esto, Ana. Quería decir esto. Vos ya eras una periodista famosa en aquella primera vigilia que encarábamos acá en una Futura muy distinta, que se inundaba, que hacíamos la vigilia bajo lluvia y había que correr los micrófonos y siempre nos bancaste, viniste, estuviste acá un montón, así que te queremos agradecer eso de verdad y profundamente. Y Wada, bueno, también siempre la entrega, venir a las altas horas de la noche, estas charlas, que muchas las hemos borrado porque se han dicho cosas inconvenientes también, así que hemos borrado el archivo por vos, eso hay que decirlo. Y para cerrar, Ana, te quería pedir si podés hacer una suerte de, no de reseña, pero de mención de la importancia para vos, habiendo seguido el juicio 2006, de la figura de Nilda también, que nos acompañó en todas estas vigilias, fue una persona muy importante también para estos encuentros. Así que lo que quieras mencionar sobre ella. Y Wada, para cerrar también, ¿qué nos podés decir de lo que fue de aquella chica de Mar del Plata que tenía otro proyecto de vida y terminó alegando por genocidio en el juicio 2006? No sé, ¿crees que te deje pensar un rato? No, estoy bien. No es poco. No, está bien. Me parece que para quienes la militancia forma parte del proyecto de vida, también hay una parte de dejarse llevar a lo que sea necesario, ¿no? Así que, bueno, eso. Bastante, te digo. Bastante. Pero, está bien. Está bien. Nada, es un momento en el cual seguramente lo que hay que hacer, o por lo menos yo siento la necesidad nuevamente de pensar, bueno, qué nuevas herramientas usamos, encontramos, pensamos, pensando en esa riqueza que hemos tenido siempre, ¿no? Para poder pensar las formas donde hoy afrontamos lo que viene, que en ninguno de los casos es un escenario que nos alegre, ni mucho menos. Algunos nos van a resultar más sencillos que otros, pero bueno, es un escenario en el cual hay que pensar otras herramientas, ¿no? Otras herramientas y sobre todo lo que no hay que hacer es quedarse en esos saberes que adquirimos en algún momento. Todo cambia, todo es... Y tenemos que aprender un montón todavía. Eso. Pero bien. De Nilda, muy chiquitito, bueno, Nilda Loy fue compañera además de trabajo en los años en los que compartimos en la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y yo te diría que hay minutos de la historia que transforman vidas, ¿no? Entonces, ese minuto de la historia para Nilda fue la desaparición de López, donde ella ahí asume un rol, ¿no? Donde entendió cuál era el rol que tenía que asumir, se lo puso al hombro, con todo lo que significaba para ella, ¿no? Digo, en términos de dolor, en términos... Estaban todos completamente atravesados por la culpa, ¿cómo lo pudimos pensar esto? Es decir, a todos nos pasó eso, pero particularmente a quienes, desde el espacio de la asociación de detenidos desaparecidos, estaban rodeando a López. Y entonces la veo a esa Nilda asumiendo el rol que le puso la historia, ¿no? Y me parece que cuando uno piensa cómo un activista se convierte... A mí es una pregunta que me encanta, ¿no? Siempre que laburo en trayectorias de dirigentes de derechos humanos, que es cómo un activista se convierte en activista, ¿no? Y siempre hay... Más de una persona que no fue activista toda su vida, ¿no? Exacto, ¿no? Estaba haciendo un camino ahí en la asociación y creo que ese fue como ese punto de inflexión, ¿no? Y nada, me quedo con eso y con la dignidad, con la responsabilidad, con la persistencia y lo inclaudicable, además, de esa pelea por la aparición de López. Hace 2 años, en el juicio, Brigadas declaró una de las chicas que estuvo detenida, secuestrada con Nilda. Nilda tenía 19 años en ese momento. De los testimonios puedo decir que fue lejos la que peor la pasó dentro de la Brigada de Lanús. Y esta chica, mucho más grande que ella... el relato que me hace, que no es el relato que finalmente va al juicio, ¿no? Ustedes saben, hay un testimonio, en la escena judicial no se dice todo lo que... me dice, qué loco, Nilda era la más chica de todos y nos cuidaba a todos. Gracias por haber venido, a las dos. A ustedes. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón.